entre sueños fugaces. El eco del tiempo me lleva hacia ti. Tu amanecer distante y yo sigo aquí. Como un río buscando donde reír.